Bienvenido a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el programa número 15, correspondiente al jueves 28 de enero de 2016, y en él os voy a hablar de un proyecto en Kickstarter que se llama Raspio Pro Hat. Raspio Pro Hat es un proyecto que, como ya os he comentado, está en Kickstarter, todavía está vigente, todavía le quedan 17 días y consiste en hacer un hat, es decir, lo que os contaba en el episodio de AstroPi es un hardware attached on top, una plaquita que se conecta en los pines GPIO encima de la Raspberry Pi y se puede atornillar con unos separadores de plástico, de metacrilato, para que quede bien fijado y que lo que proporciona es una expansión facilitada a través de los pines GPIO. Esto es un proyecto de Alex Ames, creo que lo he pronunciado bien o espero que no muy mal, que es el dueño, digamos, de la web raspi.tv. Es una web en la que tenemos incontables recursos para Raspberry Pi y que, entre esos recursos hay tutoriales, revisiones, vídeos, programas que podemos descargar, y además también tiene otra web, como es Raspio, que en la que tiene proyectos que él mismo ha diseñado y que son absolutamente sorprendentes. Al final de todo el episodio os voy a contar uno que no os va a dejar indiferente. Pero ahora vamos con este proyecto, con el Raspio Pro Hat, que estoy seguro que también, que os va a encantar. Este proyecto lo que hace, esta plaquita, este hat lo que va a hacer es posicionar todos los pines GPIO de una forma natural, numérica consecutiva, es decir, del 1 al 20 y tantos, 32. Luego, por otro lado, los pines que tienen una función específica, los pines de alimentación, de masa y demás, los va a colocar en un orden natural, fácil de encontrar y bien rotulados. Pero es que además incorpora una mini breadboard, es decir, una mini placa de prototipado muy pequeñita, pero que ya sirve para conectarle ahí cosas directamente encima de la Raspberry Pi, es decir, permite hacer nuestros prototipos de una forma muy, muy fácil y muy rápida. Más cosas que hace esto, que a mí desde luego me parece un proyecto muy atractivo, pues protege todos los pines de la Raspberry Pi, los protege ante picos de corriente o montajes mal hechos que tienen una sobrecorriente, y también los protege de sobretensión, tanto positiva como negativa. Es decir, que intentes conectar una rama de un circuito a un pin con más de 3,3 voltios, o que por alguna razón la tensión baja por debajo de 0 voltios. O sea, recordad que el nivel de tierra o 0 voltios es un nivel de referencia sin más, y por supuesto que es muy posible tener tensiones negativas. De hecho, como anécdota de cuando, del pleistoceno inferior de la tecnología, las líneas analógicas telefónicas, estos teléfonos que algunos teníamos de pequeño por casa, iban alimentados a menos 48 voltios por la línea telefónica. Es decir, por eso el teléfono de la abuela, ese que tenía una rueda ahí de piticlin, piticlin, piticlin, no hacía falta enchufarlo, porque ya la propia línea telefónica presentaba una tensión de menos 48 voltios y alimentaba el teléfono cuando iba a entrar una llamada. Pues lo dicho, que enseguida me disperso. Esto protege a los pines GPIO de la Raspberry Pi ante sobrecorriente y sobretensión, tanto positiva como negativa, ¿vale? Además, tiene todavía más valor añadido, y es que ya incorpora una circuitería tal que no necesitas poner ninguna resistencia para conectar un LED, un diodo de emisor de luz. Nada más enchufarla a la Raspberry Pi ya funciona. Funciona con el GPIO 0 de BenNutal y con la librería tradicional de GPIO. Recordad que GPIO 0 se puede instalar de una forma muy sencillita. Ya os he contado en uno de los artículos de este enero, que luego voy a enlazar en las notas del episodio, ya os he contado cómo se puede instalar, pero es que además, si has instalado una Raspbian posterior a noviembre de 2015, ya viene por defecto, es decir, no tienes que hacer nada. No requiere, como digo, la instalación de ningún software ni librería ninguna. Tampoco requiere soldar ningún componente. Es compatible con cualquier Raspberry Pi de 40 pines. Es decir, tanto la Raspberry Pi 2, que muchos ya estamos comprando, es decir, el modelo de 4 cores y 1 giga de RAM, como el modelo B Plus, que es anterior, que es, bueno, pues digamos que tenía el formato de la Raspberry Pi 2, pero tenía una circuitería del microprocesador anterior y tal, pero ya tenía pues sus 4 puertos USB y sus 40 pines. Bueno, esto que os he contado hace este proyecto, este Raspio Pro Hat, lo hace un acompañante perfecto a cualquier persona que esté aprendiendo tecnología y que quiera alejar la frustración, como vengo diciendo en los últimos episodios, alejar la frustración de su aprendizaje, pero también pues a cualquiera, esté o no más experimentado, que en algún determinado momento quiera hacer un prototipo muy rápido, sin, digamos, por las razones que sean, sin estar siguiendo un diseño muy robusto, ¿vale? Es tanto para principiantes como para profesionales. Y ya digo que es una idea muy buena, porque además de colocar perfectamente los pines de una forma muy legible, están totalmente protegidos. También deja al aire los pines originales, es decir, saca una derivación del pin normal al que podríamos soldar unos conectores y usarlos sin protección, ya para una cosa más avanzada, sin tener que retirar el HAT para poder hacer un prototipado completo con sus circuitos de protección externos y demás. Y bueno, pues a mí me parece estupendo. Os voy a hablar ahora un poquito de la campaña de Kickstarter, las opciones que todavía siguen activas, porque la campaña no se ha cerrado y no se han agotado todas las ranuras de patrocinio. Podéis entrar ahí, poner un dinero y conseguir vuestra recompensa a cambio. Y es como sigue. Bueno, en las notas del episodio os voy a poner el enlace a la campaña, pero yo lo que sí que os puedo decir es que a día 26 de enero, que aunque esté, bueno, pues es cuando estoy grabando este audio, porque, bueno, pues publicaré el jueves, pero lógicamente pues esto tiene, hay que hacerlo con tiempo para no equivocarse, poderlo procesar bien y demás. Bueno, pues lo que digo, a día 26 ya llevo un 167% financiado, es decir, el proyecto va a salir. Este dispositivo va a ver la luz, es decir, lo vais a poder conseguir tanto ahora como una vez ya esto esté terminado. Pero, bueno, ¿qué es lo que promete la campaña? Bueno, pues que además de este dispositivo va a utilizar el monto, digamos, sobrante para, además de enriquecer un poquito las recompensas, hacer material divulgativo alrededor de este dispositivo, es decir, tutoriales. Bueno, luego os contaré más acerca de este hombre, pero esto promete. Además de Raspi TV, Alex Sims tiene otra web que se llama Raspio, y en ella, bueno, pues ha publicado otros montajes, otros dispositivos. Uno de ellos es espectacular, os hablaré después de él, pero bueno, sin más, para daros una idea de cómo promete la situación de que este señor se proponga hacer tutoriales, ha hecho un libro electrónico de 54 páginas con un montón de recursos para alguno de sus proyectos. Proyectos que no tienen desperdicio y que luego os voy a contar, porque ya veréis que resultan también interesantísimos. Bueno, si se consiguen financiaciones elevadas de más de 13.000 libras esterlinas, que ya se han superado, es decir, esto ya está superado, va a incluir en las entregas ciertos componentes electrónicos, como son condensadores, sensores de luz y diodos LED. Todavía quedan opciones para contribuir al proyecto con 12 libras esterlinas más 2 de gastos de envío, teniendo como recompensa un Raspio Pro Hat, es decir, el propio dispositivo. Además, a mayores contribuciones vas a tener más Pro Hats con descuento por volumen, es decir, vas a tener 2 Raspio Pro Hat por 22 libras esterlinas en vez de 24, 22 libras más 2 de gastos de envío, 5 Raspio Pro Hat por 50 libras más 2 libras, es decir, va bajando el precio, ¿vale? También una opción especial de beta tester por 26 libras, en la cual obtendrías como recompensa un Raspbian Pi Pro Hat de los que van a ser las pruebas de fabricación con diferentes proveedores. Es decir, esto lo van a fabricar empresas de terceros, se va a encargar a un productor en masa, pero pues lógicamente, tanto para escoger el proveedor como para corregir todos los problemas, los errores que haya en las primeras unidades antes de encargar la producción en masa, va a haber unas pruebas. Bueno, pues vas a obtener una de estas unidades de prueba para hacer beta testing y contribuir también al proyecto con tu, pues con tu actividad con el dispositivo, y ya una vez se termine la producción recibirías una de las definitivas. Yo hice la opción de 10 libras, que es la única que está agotada, que es la que estaba en la apertura del proyecto, que por 10 libras tenías un Raspbian Pi Pro Hat, es decir, 2 libras más barato que la opción que todavía está ahora. Y bueno, pues además tenía como ventaja que te lo iban a enviar un poquito antes que las demás. Es decir, ibas a obtener un dispositivo de los primeros lotes, pero de los definitivos. Es decir, no ya una unidad de prueba, sino una de las definitivas, pero de los primeros lotes. También hay opciones más bajas, con otro tipo de recompensas, que bueno, pues son un poco más testimoniales, pero no dejan de ser interesantes también. O sea, tiene una especie de... Bueno, empiezo por las contribuciones. Por dos libras esterlinas, este señor te da un Ports Plus, que es un rótulo de los puertos GPIO que puedes encajar, superponer en los 40 pines de la Raspberry Pi 2, por si no tienes, o de la B Plus, ¿vale? Por si no tienes una plaquita de expansión como la que uso yo en los vídeos, de forma que sepas exactamente de qué cable, o sea, o de qué pin estás tirando un cable y cuál va a ser el efecto, y reduzca la probabilidad de error a la hora de programar de hacer tu programa con acceso entrada-salida por GPIO. Y bueno, pues además tiene otra recompensa, que es de 4 libras esterlinas, que es lo mismo, es decir, un Ports Plus, un rótulo con los puertos GPIO, que sabéis que la Raspberry Pi, los pines GPIO, perdón, no están rotulados, pero además tiene también sobreimpresa una chuleta integrada, lo que yo llamo una chuleta integrada, es decir, una referencia rápida de código en Python, la referencia de la librería de bajo nivel, es decir, de la rpi.gpio, con la que podrías tener una primera referencia para hacer todas las operaciones de entrada-salida básicas sin quitar la vista de este recurso. Bueno, os comento este proyecto porque además que me parece un recurso muy interesante para los que todavía no os hayáis atrevido a poner los pies en la electrónica, y además, en el caso de estarlo pensando, os dé un poco de grima colocar mal una resistencia para... Porque bueno, pues siempre aviso en los vídeos que los pines GPIO de la Raspberry Pi, los pines desnudos, digamos, no tienen protección ni de sobrecorriente ni de sobretensión. Entonces, eso hace que este HAT, este Raspbian Pi Pro HAT, sea un dispositivo que además de ser muy barato, es muy muy útil para todos aquellos que os dé grima, lo dicho. Bueno, pues meter la pata, hablando claro, meterle un pico de tensión o de corriente a la Raspberry Pi y fundirla. Porque es que además los puertos GPIO van directos al microprocesador, es decir, no es que podáis dañar parte de la placa, no, es que esto va directo hasta la cocina, hasta el cerebro. Para los demás, esto es fantástico porque es el recurso que yo buscaba para aplicar esa cháchara que tengo últimamente, esa discusión que tengo de cómo reducir la frustración en el aprendizaje, digamos, quitando de en medio, quitando de la lección que queremos aprender o enseñar, quitar del medio los riesgos y las sobrecomplicaciones que nos pueden apartar de nuestro objetivo. Es el primer recurso tan bueno y tan bien tirado que encuentro para electrónica. Hasta ahora, por ejemplo, hablaba de... pues de GPIO 0 y de processing como ejemplos que en la programación nos apartan el código innecesario y nos dejan ir directamente al grano a lo que queremos hacer para aprender más rápido y mejor, en pocas palabras. Bueno, pues esto cumple la misma función, pero en electrónica. Es decir, ponemos una placa encima de la Raspberry Pi y a partir de ella podemos conectar lo que queramos, que como poco, que no es poco, sabemos que no vamos a dañar la Raspberry Pi. Pues hombre, yo creo que esa, la seguridad que te da y las posibilidades que te da también para enseñar electrónica a los niños, porque bueno, pues tú y yo no tendremos problemas como adultos en hacer las cosas con calma, usar un multímetro para ver qué estamos metiendo, las resistencias que tenemos que meter y demás, pero eso, volviendo también a lo de antes de reducir la frustración, pues un chaval inquieto que se distrae con el vuelo de una mosca o lo que sea, si es capaz de ver un resultado físico inmediato a la hora de conectar un LED, un pulsador y demás, sin tener que andar calculando resistencias y todo esto, pues lo va a disfrutar mucho más. Y además es mucho más fácil y accesible para enganchar a los chavales con esto de la tecnología. Y ya por último, antes de terminar, os prometía que os iba a hablar de otro proyecto de este señor, de Alex Ames, que bueno, pues tiene en su página Raspio, que de lo que se trata es de un aparato que se llama Raspio Duino. ¿Qué es el Raspio Duino? Bueno, pues es un aparato que se conecta encima de la Raspberry Pi y que te da la misma funcionalidad que un Arduino Uno, pero programable desde la Raspberry Pi y que cuesta 14 libras. ¿Qué es esto? Es decir, lo que va a hacer es que la Raspberry Pi electrónicamente y hacia el prototipo se comporte como un Arduino, permitiéndote aprender y permitiéndote manejar esa filosofía de microcontroladores de alguna forma, que la Raspberry Pi es un ordenador de propósito general, pero desde tu propia Raspberry Pi y a un coste muy barato. O sea, tengo que investigarlo mejor porque, bueno, incluso leyendo acerca de él me parece algo raro, no entiendo muy bien cómo con una Raspberry Pi, teniendo todos los recursos que te pone a tu disposición un ordenador de propósito general, puedes abstraerte o puedes simular que estás con un Arduino, pero desde luego parece interesante y a un precio reducidísimo. Esto en su día tendrá un episodio dedicado, pero vamos, hoy os lo dejo caer así para que veáis que lo de este señor con la educación y los recursos de microordenadores y microcontroladores, pues es algo serio. Y esto es lo que os quería contar hoy. En las notas del episodio tenéis un montón de enlaces acerca de este proyecto y de las personas que he nombrado. Ben Nuttall, el autor de GPIO, Alex Ames, sus páginas web, sus cuentas de Twitter, la campaña de Kickstarter y un montón de cosas que espero que le echéis un vistazo. Además, este señor, os recomiendo, si tenéis un pelín de inglés, podéis ver el vídeo de la campaña de Kickstarter, vais a ver que tiene un inglés facilísimo de entender, habla despacio, habla claro, es consciente de que mucha gente que pueda llegar a él no es inglés y eso facilita mucho las cosas, sobre todo porque en sus webs, por ejemplo en raspi.tv, tiene muchísimos recursos de tecnología con Raspberry Pi. Muchos de ellos son vídeos en inglés, tanto tutoriales como revisiones. Y bueno, pues es un señor que, pues, además de producir toda esta cantidad de recursos, lo hace en un inglés muy claro y muy, muy fluido, muy fácil de entender. Y eso, pues, hay que reconocer también que quita barreras. Todo un descubrimiento para mí. Muy brevemente, antes de terminar, os voy a contar además qué es lo que vais a poder encontrar en el blog hoy a las 11 de la mañana. Como sabéis, bueno, pues pitando.net publica los jueves, todos los jueves a las 11 de la mañana. Pues hoy os vais a encontrar un artículo del famoso fotomatón que publiqué justo antes de Navidad, que a diferencia de aquel que permitía subir las fotos que hacíamos directamente a nuestra cuenta de Dropbox, va a permitir imprimirlas. Esto fue una idea que me dejó a través del correo electrónico Pedro J. Y que, bueno, como yo no tenía impresora, Pues lo que hice fue hacer una llamada a la acción para ver si, bueno, pues alguno de vosotros, de los oyentes o de los lectores, teníais experiencia con alguna impresora Linux conectándola a la Raspberry Pi o directamente programar la impresión desde Python. Y fuisteis uno de vosotros, Antonio Hernán, que, bueno, pues ya veréis su cuenta de Twitter para poder seguirle ya en el artículo de esta mañana y en las notas de este episodio, pues me mandó el contenido de un artículo de un foro que él mismo había escrito hacía años, en el que me puso sobre la pista de los recursos que necesitábamos. Así que lo que hice fue, no me compré una impresora, pero instalé una impresora, la típica impresora virtual en PDF, y me lancé a modificar el fotomatón. Espero que, bueno, pues los que además de escuchar este podcast os conectéis al blog de vez en cuando para cacharrear un poco, lo encontréis útil y divertido para poner en vuestras fiestas por casa. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que me puedes dejar tus comentarios en las notas de este episodio en el blog en pitando.net, donde también tienes un formulario de contacto en pitando.net/contacto, y allí mismo podrás ver también la dirección de correo por si la quieres utilizar en lugar del formulario de contacto, que es pitando@gabrielviso.com. Y ya sin más, me despido hasta el siguiente episodio. Hasta luego.